Hola, sí, buenas tardes. Bueno, ¿sobre qué? ¿Cuáles son los primeros temas que se van a tratar dentro de la asamblea de vecinos hoy a las 7 de la tarde? Sí, exactamente. Hoy a las 7 de la tarde se van a juntar unos vecinos para conversar el tema de los desalojos. Hay muchos desalojos acá y es gente muy necesitada que no tiene recursos ni cómo subsistir ni dónde ir a vivir. Nosotros tenemos un comedor que se llama Una Luz de Esperanza, por esa misma razón, para poder sacar al barrio adelante y que los chicos por lo menos tengan 3 veces a la semana para poder comer algo. En esto nos pudimos contactar con los padres y cuando íbamos a avisar casa por casa nos comentaban que vinieron a desalojarlo, encima vienen a desalojarlos mal porque vienen con una topadora, le sacan lo poco que tienen y se la llevan hasta la entrada, que es una calle de doble mano que se llama La Argentinidad. Uh-huh. Y había mamás embarazadas con criaturas, no les interesó nada. El comedor está organizado por mí y por una señora más que se llama María. Y con ella, bueno, empezamos a escuchar a la gente y tratamos de ver y orientarlos con quién pueden hablar, porque uno del lado de mamá también lo siente, porque es feo. Nosotros, hay terrenos que fueron vendidos y nunca nos entregaron papeles, y esa gente también lo compró algunos. Daniela, esta situación sí, que se viene repitiendo en el último tiempo, como bien lo señalabas, ¿pudieron ustedes dialogar con alguna autoridad municipal? Mira, te explico, dialogar no se puede dialogar. Uh-huh. Por el tema de que como son gente paraguayos, extranjeros, uh-huh, y al no tener DNI, lo único que le dicen que ellos no tienen derecho a nada, que no pueden hacer una denuncia ni una exposición ni nada porque no tienen DNI argentino, su derecho acá no lo valen, que por qué, uh-huh, no se van a su lugar, y no es justo porque somos todos seres humanos. Daniela, ¿está la policía en el barrio? La policía pasa cuando uno lo llama, si viene, tenés que estar llamándolo como 10, 15 veces, si no es imposible. Ayer mismo hace 2 días atrás tuve un caso de un vecino que supuestamente apareció el dueño de los terrenos, pero ellos no estaban, son una parejita de jóvenes. Uh-huh. Ellos no se encontraban en la casita, el señor por decirle señor por respeto, le rompió el candado, entró adentro, le tiró basura arriba de la cama de ellos, arriba de la cama del bebé. Le dejó una nota que se vayan si no los van a matar. Y yo creo que si uno es dueño no tiene por qué hacer eso. Se llamó a la policía no vino, uh-huh, sinceramente. Esta gente quedó así al azar, que también está interesada en ir hoy a la reunión. Daniela, ¿pudieron hablar con otros vecinos de otros barrios que tengan la misma problemática? Nosotros, lo que pasa es que nosotros recién estamos empezando, y sí, el sábado tuvimos una reunión y nos orientaron un poquito, que nos dijeron que es típico de, es el problema, digamos, no tan solo de Atalaya, sino de varios barrios, como de la casita de Casasco. Son situaciones similares a que pasan en cada barrio. Lamentablemente no nunca tienen una respuesta lógica, porque o salen a ganar lo que tienen más dinero y los pobres salen a perder, sinceramente. ¿Qué expectativas le genera esta asamblea que se va a realizar el día de hoy a ustedes? Para ver cómo se evita el desalojo, qué se puede hacer, tratar de ayudarnos mutuamente, evitando que lastimen a la gente, porque uno sabe que por ahí son fiscales o pueden tener dueños, pero también ellos no están en condiciones de ir a alquilar ni nada por el estilo. Si ustedes podrían ver lo que es el barrio, adelante es estable, es lindo, pero el tema es que es como el infierno atrás, uh-huh, porque atrás ves casita de 2x2 con chapa de lona, sinceramente, algunas casas. otras casas es todo lona y ahí ves criatura y gente. Daniela, dentro de lo que va a ser esta asamblea, ¿se estima que podría haber una movilización, teniendo en cuenta que nombraste la relación que tienen con el barrio Lomas de Casasco? Y Lomas de Casasco, han los vecinos, mediante su organización, han movilizado al municipio y han obtenido una respuesta. No, eso no te podría asegurar hasta certificarlo hoy. Mira, yo te paso con la chica que es la que está con el comedor, y que ella habló un poquito más con la gente también como yo. Uh-huh. Nosotros nos pusimos a pensar y la gente tiene miedo, sinceramente tiene miedo de salir por el hecho de que un policía con una autoridad, en general te hablo, no te hablo solo, viene y le dice no, porque usted es extranjero, no tiene derecho a nada. Entonces ellos están acobardados, vamos, esa es la palabra, no tienen... están con miedo. Uh-huh. Por esa misma razón yo hablé con unas personas que por favor si se podían acercar a la reunión, más que nada para orientarlo y para que vean que eso es mentira, que ellos tienen derecho como todo el mundo lo tiene. Daniela, ¿podemos hablar con tu compañera? ¿Está ahí cerca? Sí, yo te lo paso. Bueno. Es interesante lo que está señalando, ¿no? Hola. Esta lucha. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Yo me llamo María. María, tu compañera nos contaba la dificultad de romper este miedo que se instaló. ¿Cómo lo trabajan ustedes, entendiendo que hoy se hace una asamblea donde empiezan a organizarse, donde empiezan a intentar resolver esta problemática que, bien lo señalaba Daniela, ustedes lo viven día a día? Sí, mira, nosotros tratamos de hablar con la gente, de decirle que no tienen que tener miedo, no quieren dejar su casita sola para venir a la reunión por miedo de que vayan y no tengan nada. Es un miedo mutuo que tienen. Esta situación que nos describía Daniela y que ahora también lo estás describiendo vos, María, ¿viene sucediendo hace mucho tiempo en la zona? Sí, bastante, mira. Aparte hay gente que los vende a los terrenos, no te, supuestamente con la última cuota que vos le das, porque te dan a pagar, sí. Te van a dar un boleto compriventa y nunca aparece. De hecho, eso me pasó a mí, a Daniela. Es decir, se abusan de la necesidad. Sí, se abusan. Te sacan lo poco que tenés y después resulta de que tienen dueño o son fiscales. Y aparte, esa misma gente vive en el mismo barrio y nadie la toca. María, vos estás también dentro de lo que es un comedor comunitario, que es lo que tienen en el barrio, que estás colaborando con la gente. Sí, las dos, Daniela y yo, las dos estamos haciendo un comedor. Porque vemos la necesidad de la gente, que vos las ves como viven, te da pena. No tienen calzados, andan descalzos, te da pena verlos. Sí, una situación, nosotros hemos estado en el barrio y sabemos de lo que estás señalando, y vamos a tratar de ir en estos días al barrio para hablar con los propios vecinos y también que nos describan la situación que ellos están viviendo y también lo que dejó esta asamblea. ¿Qué esperas de lo que suceda en el día de hoy, a las 7 de la tarde? Y que, no sé, que llevamos un arreglo, que no haya más desalojo. Aparte de los chicos discapacitados que hay, vos no sabes la pena que te dan. Al hecho yo tengo 5 hijos y tengo miedo hasta que me vengan a desalojar a mí. María, ¿se ha acercado gente del IDUAR, asistentes sociales, para hablar con la gente en el barrio, teniendo en cuenta esta situación de miedo que hay, no? Sí, nadie se acercó. Nosotras dos nada más estamos dando la cara, tratando de ayudar. Nadie se acerca a ver la necesidad que hay acá. María, de ya, muchas gracias por hablar con nosotros y estaremos seguramente en estos días yendo para ahí. Dale, muchas gracias, Un hasta abrazo, luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba María y Daniela hablando con nosotros, Cecilia, y esta sensación que nos deja el testimonio que escuchábamos, ¿no? Se enfrentan al miedo, se enfrentan a la idea de que no tienen derecho por ser ciudadanos paraguayos, se enfrentan al frío, porque en esta época... Uno de nuestros problemas de salud fue influenciado por el frío, y es una situación que las familias que menos tienen la sufren día a día, en las viviendas precarias que bien lo señalaba Daniela y describía que se instalan en el barrio, están en el infierno, así lo definió Daniela, por eso comienzan a organizarse y la importancia de empezar a juntarse y romper esta lógica del terror, del miedo, del no te juntes porque te van a sacar tu casa, no tenés derechos, la importancia de empezar a tomar una conciencia colectiva en épocas en las que nos encontramos con respuestas gubernamentales que intentan desarmar esa organización. Pasó con el caso de Claudia Torres cuando nosotros hablábamos con ella y nos señalaba lo que le dijo el intendente Andrés Arregui, ¿no? Que él no puede resolver esta situación que se viene reproduciendo de desalojos, en este caso del Programa Federal de Viviendas, porque ya se está yendo. Y no puede abocarse profundamente a resolver esa situación. Pero esto no solamente sucede con las viviendas del Programa Federal de Viviendas, sino con diferentes lotes del distrito. Ha pasado en la zona de Cuartel Quinto, ha pasado en Malaber, y ahora está pasando en Moreno Sur. En 25 de mayo, en Villanueva, y podríamos seguir nombrando la cantidad de barrios, y como decías también vos en la entrevista, se abusan de la necesidad, porque sin olvidarnos de que estamos en un año electoral todavía, y es cuando empiezan a aparecer los punteros políticos y las respuestas momentáneas para solucionar el problema en lo inmediato. Sí, también la estúpida idea de la funcionalidad. Si sos crítico, sos opositor. Si no sos opositor, sos oficialista. Realmente, mientras está esa parálisis mental, suceden estas cosas en los barrios. Y la importancia de que salten esa lógica perversa, por cierto, y puedan empezar a juntarse, a organizarse. Por eso escuchábamos a los vecinos hablando con nosotros. Así es, teniendo en cuenta también que en el medio de todo esto, esta parálisis, está la gente, están los chicos, está la necesidad, por sobre todo, que no está siendo en este momento atendida, ni siquiera escuchada, porque cuando fue el escrache al juez Radrizani, y hoy escuchamos el editorial, era, sinceramente, a mí me generó muchísima bronca al estar presente en ese momento por la soberbia que lo dijo uno de los vecinos que tenía en ese momento el juez, y también la no respuesta, porque en realidad no dijo nada. Quizás la respuesta de la justicia que predomina la propiedad privada más que los derechos vulnerados, y esto lo ha señalado Radrizani en esa extensa entrevista que realizábamos. Sí, esa cuestión de pasarse la pelota, que no, que es Arregui, que es juez, que es Scioli, y Arregui, no, que el juez, él tiene mucho más autoridad. ¿Quién es el responsable? En el medio está la gente. Llegó un mensaje de texto al 1561-540359, Karina de Casasco, que menciona que la Comisión de Vecinos Organizados de Casasco estará presente en la asamblea en Atalaya. Así que muchas gracias por estar escuchando, y también esto de ir multiplicando experiencias, que eso es lo importante que generan los vínculos. Nos acomodamos, Cecilia Rodríguez, ingresamos en los últimos minutos del día de hoy. En el día de la historieta, dentro de un ratito nomás, dentro de unos minutos, le voy a regalar un cuento de Julio Cortázar. Claro está que es sin moraleja. Sé que a usted le gustan las moralejas, pero claro, No llega a tener moralejas. Bueno, así que ya va, cuento sin moraleja. Quizás yo la pueda encontrar o no. Y quizás si usted lo busca lo puede encontrar. Por eso ahora nos acomodamos, busco en el libro invisible a Cortázar y se lo regalo no solamente a Rodríguez, sino a ustedes que están del otro lado. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? Bien. Una noche y la otra, y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? Sumidos en la esgrima del envido y la flor, juntos en la madrugada, juegan los amigos. Nadie ni nada fuera del truco tiene algún sentido. De pronto se queda sin sonido la radio, sin luz, la desolada noche. Llega la tácita nevada, como suelen la muerte y el olvido. En instantes, el oasis suburbano se fuma y revela la ilusoria condición de todo empeño humano. No saben que son parte de una historia que soñó Héctor, dibujó Solano,

espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Comenzamos otro bloque más de Nunca Estar el día de hoy en esta radio recuperada. En el día de hoy nos visita Lucas Franco del Frente Amplio Progresista porque queremos saber cómo los dejó las primarias y qué expectativas tienen para estas generales. Escuchaba muchos analistas mediáticos de la información donde recién se lo señalaba Franco, hay que leer todo, sacarle todo el contexto ideológico que le ponen cada medio por los intereses que van y empezar a hacer todo un abanico de la misma información, un ejercicio para empezar a ver qué elementos de la realidad se repiten y cuáles son sumergidos por la subjetividad del medio que escribe esa nota o que la relata mediáticamente. Se vio el espantoso tratamiento mediático de lo de Candela por los medios de comunicación, donde instalaron el terror y sucedía, por ejemplo, que mi propia hija me preguntara alarmada y con lágrimas por qué estaban matando a los chicos en la Argentina. Sinceramente me sorprendió esa pregunta de esa nena de 6 años, pero luego empecé a comprender que el terror se había instalado. Lo que decía Matelat, este sociólogo y analista de la comunicación, de la sociedad del terror, del pánico. Estamos viviendo la sociedad del pánico, donde es la sociedad que nos vende mediáticamente un caso policial 24 veces y pareciera que fueran 24 veces que hubo ese mismo caso policial. Esa es la lógica que se implementa. Y esto también pasa en lo político, porque todo lo que ha sucedido después de las primarias realizadas en agosto se reprodujo también en un discurso mediático donde había quejas hacia la oposición, que el oficialismo había ganado bien y luego no tanto, y así se empezó a desvirtuar lo que había sido la primera instancia para realizarse ahora las generales. Pero este es como el abanico para empezar esta charla con Lucas Franco, que está aquí en la mesa, a quien te agradezco. Muchas gracias por estar. Buenas tardes, Fernando, a vos y a la audiencia. Y no, gracias a vos por invitarnos. ¿Qué expectativas? La pregunta estaba establecida, pero la repito nuevamente. ¿Les deja, después de las primarias realizadas en agosto, esta instancia que ahora comienza otra vez el tiempo a achicarse, ¿no? Porque estamos camino a octubre. Sí. Bueno, las expectativas son muy grandes. Nosotros estamos muy contentos con la elección que hemos hecho a nivel nacional. Cuando, como vos decís, la mayoría de los medios de comunicación masivos, tanto los que tienen una mayor afinidad con el gobierno como los que no, nos ponían debajo de la alfombra. Hablaban de que Binner iba, con suerte, estar cerquita del 5% de los votos, y estuvimos bastante más lejos, bastante por encima de ese caudal de votos, y esto nos pone muy contentos. También teniendo en cuenta, tenemos que tener en cuenta que las primarias fueron internas, abiertas, había una enorme cantidad de listas dentro del espacio, dentro del arco oficialista, que también impulsó más todavía la cantidad de votos que sacó, que en definitiva terminó sacando el conjunto de las listas oficialistas. Digo, acá en Moreno había cuatro listas dentro de la interna, después a esa se le sumaba la de Sabatella, estaba la de Cecilia Casas, que va a estar también, que también plantea un apoyo al oficialismo y una intención de sumar su lista a la lista de Cristina. Digo, esto nosotros claramente reconocemos, digamos, el amplio triunfo que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner en estas elecciones, pero también reconocemos que fueron internas y que fueron unas elecciones que se planteaban dejar conformado el escenario electoral. Uh-huh. Esto es lo que ha pasado ahora, ¿no? Ahora quedamos de los 20 candidatos a intendentes que había en Moreno, ahora hay 8. Lo que sucedió en agosto, ¿les modificó los pasos a seguir que iban a realizar en octubre? ¿Tuvieron que modificar algún elemento? Quizá lo que sí venimos haciendo es tener en cuenta con mayor profundidad otros elementos. Uno de los ejes centrales que nosotros vamos a discutir en esta campaña tiene que ver con, nosotros estamos dentro, aspiramos a captar los votos de aquellas personas que no se volcaron a votar al oficialismo. Uh-huh. Y discutimos el voto opositor, si se quiere. Nosotros, bueno, el Frente Amplio Progresista plantea claramente que no constituirse como una oposición, como opositores por ser opositores, sino como una alternativa. Que eso tiene otra lógica, que es pensarse como alternativa de gobierno. Acá en Moreno, las fuerzas tradicionales que compiten en las contiendas electorales son el oficialismo, el Partido Justicialista, hoy en la figura de Mariano Güez nuevamente, y el vecinalismo en la figura de Claudia Seff. Bueno, una de las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta es discutir ese voto. Hay mucha gente que nos decía en la calle que yo a nivel nacional voy a votar a cualquiera y después en Moreno voy a votar al que le pueda ganar a Mariano Güez. Y había como una idea generalizada que se ha instalado con el correr del tiempo, que tiene que ver con la permanencia en el tiempo de una oposición. Uh-huh. Como que el único espacio que puede hacerle frente a Mariano Güez es el espacio del vecinalismo. Nosotros vamos a cuestionar duramente eso. Y te voy a decir por qué, digo. Una de las novedades de la conformación de las listas post-primarias es los cruces que se han hecho. Uh-huh. En el caso del Frente Amplio no teníamos contrincantes en la interna, pasamos directamente a octubre. Pero en el caso de la lista del vecinalismo, ocurre que la otra lista que iba a la interna, que era la de Damián Contreras, ha logrado sacar el 35% de los votos y ha ubicado al segundo concejal. Eso hubiera pasado, por ejemplo, en el Frente para la Victoria, si Mendieta hubiera llegado al 25% de los votos. Iba a pasar exactamente lo mismo que está pasando. Sí, pero fíjate vos que si Mendieta hubiese llegado al piso, lo que sucedía era que una corriente interna dentro del Partido Justicialista, dentro del oficialismo, cruzaba sus candidatos con la corriente oficial. Lo que sucede con el vecinalismo es que una corriente del Partido Justicialista, hace dos días vinculada al espacio de Mariano Güez, digo, Damián Contreras es concejal por el Frente para la Victoria, ingresó como concejal en la lista del Frente para la Victoria. Y fue el primero que dejó el bloque y luego lo siguieron otros concejales que ahora conforman el interbloque. Que lo ha hecho varias veces. Digo, en el 2005 Damián Contreras entró en la lista de Duhalde y después rápidamente se pasó al oficialismo. Digo, ¿qué seguridad tiene el votante que quiera votar una lista opositora de que el segundo concejal, que es Mosica Fredo, que ubica a Damián Contreras en la lista de Claudia Seff, no va a ser lo mismo? Nosotros no tenemos ninguna seguridad. Es más, discutimos eso. Nosotros decimos que votar, digo, con las grandes posibilidades que tiene el oficialismo de quedarse con el gobierno a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, una de las cosas que se tiene que discutir es la representatividad en el Consejo Deliberantes. Uh-huh. ¿Cómo va a quedar conformado el Consejo Deliberantes después de las elecciones? Es decir, por lo que usted me está señalando, hubo una modificación en el plano local. Sí, por eso, en agosto, por otro nuevo escenario. Es lo que yo te decía, el escenario que se abre ahora es discutir, bueno, cómo los ciudadanos de Moreno creen o quieren o pueden llegar a aportar para que se conforme el nuevo Consejo de Deliberantes. El rol que tiene que ocupar el Consejo de Deliberantes es el de control al Ejecutivo y el de propuesta. Si ahí ubicamos mayoritariamente dirigentes, candidatos que tienen una vinculación con el oficialismo, lo que vamos a estar haciendo es nuevamente garantizarle la absoluta tranquilidad a Mariano Güez y compañía desde el Ejecutivo de hacer lo que vienen haciendo hace 16 años. Nosotros lo que decimos es, el espacio de vecinalismo tiene exactamente el mismo tiempo de vida como oposición que el del oficialismo como oficialismo. Y nadie, o por lo menos yo no he encontrado a nadie que recuerde al espacio del vecinalismo por alguna propuesta superadora o por alguna propuesta que haya captado la atención, sino más bien por la instalación de una figura como la única que puede constituirse como opositora. Nosotros vamos a discutir eso y creemos que es tiempo de crear y de construir una nueva oposición en Moreno. Y creemos que están dadas las condiciones. Por esto que te digo, hay muchísimos votantes del espacio del vecinalismo que están desengañados con la nueva conformación de la lista. Uno de los concejales que más representativos del espacio del vecinalismo, como lo ves, Leonardo Coppola, va a quedar afuera del Consejo Deliberante, justamente por esta movilidad que tuvo después de las internas. Entonces nosotros vas en segundo lugar al cuarto, si no me equivoco. Lo que llamamos nosotros a hacer a los vecinos es a pensar si queremos construir y si queremos apoyar y queremos confiar en la idea de construir una alternativa, que miremos la conformación de las listas y miremos lo que puede pasar después de diciembre. Lo que puede pasar después de diciembre con la lista, con los concejales que ingresen al Consejo Deliberante, con la lista de Claudio Seff, es que alguno se vuelva rápidamente oficialista y se vuelva rápidamente amigo o compañero de bancada de los concejales que entren por el oficialismo. ¿Y qué puede pasar con el Frente Amplio Progresista? No, nosotros claramente somos ¿Cómo analizan ustedes lo que puede pasar en octubre? Somos el único espacio alternativo e independiente al gobierno municipal. Digo, la lista de Nuevo Encuentro lleva en su lista de diputados a Andrés Arregui. Digo, votar a nivel local a la lista de Nuevo Encuentro es votar a Andrés Arregui como diputado. Esto es lo que no se dice, digo, pero bueno, entonces acá encontramos en todos los espacios políticos vinculaciones con el oficialismo local. Que nos hacen a la idea de que después de diciembre las cosas van a ser mucho más sencillas para quienes nos vienen gobernando desde hace 16 años y para quien tenemos una serie de cuestionamientos compartidos con los espacios opositores y sobre todo con los ciudadanos que no quieren repetir el gobierno de Mariano Güez. ¿Pudieron dialogar con otras organizaciones que quizás tienen el mismo sentido en las propuestas? Quedaron fuera, por ejemplo, de las elecciones en agosto, para empezar a tener vínculos nuevamente, empezar a reformularse algunas cuestiones. Estamos en eso, uno de los espacios con los cuales nosotros queremos juntarnos a charlar, porque no solamente tenemos una afinidad política, sino que tenemos una historia en común, es el Movimiento Proyecto Sur. Vamos a respetar absolutamente las decisiones que tome el espacio, pero la idea es poder juntarnos y poder también charlar esto que yo te estaba diciendo, ¿no? Algo que lo ha señalado Carlos López cuando estuvo aquí, hicimos en los últimos días de las elecciones un debate aquí en la 90.1, donde señalaba que quizás la diferencia fue las decisiones desde arriba hacia abajo que hicieron que no estén, por ejemplo, juntos en estas elecciones. Claro, tranquilamente podíamos haber formado parte de la misma lista y creemos también que es una oportunidad esta que tenemos ahora de cara a las elecciones de octubre de poder encontrarnos con estos espacios que, digo, fortuitamente o vinculado a lo que a la elección que hicieron los ciudadanos de Moreno, han quedado fuera de la contienda para octubre, pero nosotros, digamos, en eso me parece que también es momento para pensar cómo hacemos para mirar más allá de las elecciones de octubre. Tenemos este momento que es muy importante porque puede generar espacios institucionales para sectores que queremos construir una alternativa distinta en Moreno. Entonces creemos que eso no es menor, no es un dato menor de la realidad, y queremos discutir esto con las otras fuerzas políticas. Queremos ponerlo sobre la mesa de discusión y queremos invitarlas a participar de la construcción de una alternativa. No es la última elección esta que vamos a tener en octubre, pero es una elección muy importante en la que, por ejemplo, hoy, esto que decías vos, todos los medios de comunicación, tanto los más oficialistas como los más opositores, dicen que con un alto grado de seguridad, Hermes Wiener sería el segundo. Y entonces, Hermes Wiener, quede el espacio del Frente Amplio Progresista, quede constituido como la alternativa, como la cara visible de aquellos que piensan un proyecto alternativo al del gobierno. Entonces, esto no es menor, y en los distritos del conurbano bonaerense tenemos que darnos la tarea de construir esas expresiones alternativas. Estamos ante un momento importante por esto que yo te planteaba. El vecinalismo, que es el espacio históricamente opositor en Moreno y que son la cara de la oposición, que yo recalco esto, tienen tanto tiempo de vida de opositores como lo tienen los oficialistas y oficialistas. Y en todo este tiempo no se han caracterizado por la propuesta. Entonces, en este momento en el que ese espacio atraviesa una crisis de representatividad, ¿por qué? Porque ha hecho una elección muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrado, y porque de cara a octubre su lista está integrada por dirigentes históricamente vinculados al oficialismo. Entonces, uh-huh. Eso supone que aquel que quiera votar una lista distinta a la del oficialismo, si pone el voto en el vecinalismo, muy probablemente esté colocando en el Consejo Deliberante dirigentes vinculados hasta ayer nomás con el oficialismo, y quién te dice que no dentro de dos meses. Esto es lo que queremos discutir con el vecino. El Frente Amplio Progresista representa una alternativa independiente al gobierno nacional y al gobierno provincial, uh-huh. Y al gobierno local también. No tenemos vinculaciones con el gobierno local. Hemos históricamente marcado nuestras diferencias, nuestras críticas, y creemos que estamos ante la oportunidad de constituirnos como una alternativa en un proceso a mediano plazo. Nosotros uh-huh. no planteamos locuras, no queremos hacer declaraciones altisonantes, pero sí creemos que esta elección de octubre tiene que configurar el mapa electoral en Moreno, construyendo nuevas alternativas. Está claro que tiene unas amplias chances de ganar nuevamente el oficialismo en la figura de Mariano Hues. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Volvemos a repetir el mapa electoral de estos últimos 16 años? ¿O nos animamos a poner el voto de confianza en la construcción de una alternativa nueva? Algo que me preguntaba antes de realizar esta entrevista era cómo indagar en la historia de las personas que se presentan como candidatos. Y voy a hacer una pregunta obvia que se desmorona. Es decir, todos sabemos lo que hemos caminado los barrios. Lo hemos visto a Lucas Franco, jovencito por cierto, militando en las luchas estudiantiles, en los diferentes barrios. Pero la pregunta es, ¿cómo llega a esta instancia de la política partidaria con todo ese baje de historia? ¿Qué análisis hace? ¿Con qué se encontró en un momento en el que la plaza shopping invadió todo como nunca lo había hecho y pasaba todo por los eslogans, por las canciones, más allá que esto lo hemos discutido en muchas ocasiones con Lucas Franco, pero es algo que se había instalado concretamente, casi haciéndole caso a Sartori, que señalaba esta idea de que se vende al político como un jabón? Bueno, esto se pudo ver en la Plaza San Martín. Y algunos son refalosos. Y como militante, ¿con qué se encontró en este escenario? Que calculo debe ser nuevo para usted, corríjame si me equivoco. El escenario electoral, digamos, como protagonista en el espacio electoral, sí es nuevo, pero bueno, yo es todo esto que vos señalabas de la militancia estudiantil, de la militancia social, siempre estuvo vinculado a una organización política. Uh-huh. Yo hace muchos años que milito en el espacio donde milito, que es Libres del Sur. Antes tenía otro nombre, tenía el nombre de Corriente Patria Libre. Pero siempre participé de un espacio político. Nosotros nunca nos distanciamos de la idea de la construcción del poder popular. Uh-huh. Lo que sí creemos es que nuestro espacio político, como otros, hemos madurado en el tiempo, lo que nos hace plantearnos el desafío de participar de otra manera de los procesos electorales. Por eso le preguntaba, ¿qué se encontró en este escenario? Con lo que te encontrás, digo, una de las diferencias que nosotros marcamos entre nuestro espacio y el resto de las propuestas electorales es la forma de relacionarse con la sociedad. Nosotros no hicimos campaña, no hicimos una grandilocuente campaña en cuanto a el desembolso de dinero o la publicidad o, como vos decías, los eslogans, sino que el mensaje que intentamos llevar tuvo como característica central la relación cara a cara con la gente. Uh-huh. Porque también es lo que sabemos hacer, no es que nos sentamos a pensar cómo hacemos para mostrar que somos una alternativa. No, lo que dijimos es, bueno, vamos a hacer lo que venimos haciendo. Nada más que ahora, en vez de ir a charlar con el vecino sobre alguna actividad o sobre lo que nosotros estamos haciendo en el barrio, vamos a charlar sobre eso, pero además le vamos a contar que nos animamos a proponernos como candidatos. Toda esta historia de reclamo conjunto, de propuesta conjunta, estuvimos muchas veces al lado de los vecinos cuando reclamaban una urgencia, una necesidad, y nunca nos alejamos de la idea y del pensar de, bueno, esto necesita modificarse de fondo. Nosotros no queremos ser siempre, yo siempre lo digo cuando a mí me toca ir quizá a inaugurar un comedor o una copa de leche o algún espacio así comunitario, yo siempre planteo, ojalá los espacios en donde se cubren las necesidades urgentes, así como los abrimos hoy, en un futuro no muy lejano podamos cerrarlos, porque quiere decir que progresamos como sociedad. Lamentablemente no estamos pudiendo cerrar comedores. No me ha tocado la felicidad de ir a un lugar donde funciona un comedor y decir, bueno, acá funciona una escuela ahora porque no funciona más un comedor. No, sigue funcionando el comedor. Entonces, esa idea de poder pensar ojalá en algún momento todo esto que cubre una urgencia pueda convertirse en un espacio de promoción de derechos, uh-huh. es lo que también nos mueve y nos motiva y nos da la seguridad de poder participar con la frente bien alta de los procesos electorales. La cancha es rara. La cancha es rara porque, como decías vos, te encontrás con... a la hora de ir a charlar con los vecinos, muchos te plantean el desconocimiento, por supuesto. Bueno, pero a vos no te vi en ninguna gigantografía, uh-huh. no hay un autito que tiene tu cara, no hay grandes afiches, no hay. Pero sí hay propuestas, sí hay ideas, sí hay trabajo, sí hay coherencia con lo que venimos diciendo. El camino es mucho más largo. El sábado estuvimos en un barrio en Cuartel Quinto al que no habíamos llegado en la uh-huh. parte anterior de la campaña. ¿Se imagina concejal? Sí, por supuesto, estamos muy confiados. No por el hecho específico de ser concejal, sino que esto es lo que me toca hoy. En uh-huh. otro momento me tocó ser coordinador de un barrio, en otro momento uh-huh. me tocó ser representante de algún espacio estudiantil. No tiene que ver con la lógica del cargo, uh-huh. sino con ¿y en esta imaginación? La posibilidad de que un colectivo, y esto es lo que decimos nosotros, uh-huh. digo, a mí me toca representar al espacio político al cual yo pertenezco en una lista. Ahora, Seríamos muy, muy tontos si pensáramos que ese cargo o ese espacio institucional es para mí solamente. No, tiene que ver con que yo pueda efectivamente representar un colectivo en el Consejo Deliberante, sus ideas, sus propuestas, uh-huh. sus reclamos, sus discusiones, sus debates. Y esto se logra con la participación. ¿Se ha asesorado? Lo charlo siempre con los compañeros. ¿Se ha asesorado del mundo legislativo? Sí, hace un tiempito que venimos estudiando la cuestión. Nosotros, si vos recordarás, desde antes de este momento electoral veníamos discutiendo algunos proyectos en el Consejo, hemos presentado la actualización de la nómina de representantes legislativos. Lo recuerdo. En su momento presentamos el proyecto de ordenanza para la emergencia habitacional. Uh-huh. Propuestas que iban también en sintonía cuando usted estaba en el Movimiento Proyecto Sur, con otras organizaciones. Sí, solo... que casualmente, por esto también tiene que ver con un espacio compartido lógico, uh-huh. Siempre el que nos recibía en nuestras llegadas al Consejo Deliberante con alguna propuesta era Carlos López. Entonces, uh-huh. Así que esto lo hemos charlado incluso hacia adentro del espacio, que bueno, que venimos de un montón de tiempo de llegarnos al Consejo Deliberante con alguna idea, con alguna propuesta, con algún reclamo. Uh-huh. Casualmente, el que nos abría la puerta siempre era Carlos López, hoy nuestro candidato a intendente. En esta imaginación de ser concejal, y ya de diseñar proyectos, ¿cuáles son los que se podrían empezar a mencionar? Si usted asumiera como concejal, bueno, ¿presentaría qué proyectos? Una de las cosas, hay muchas ideas y tendríamos que estar un uh-huh. rato largo, pero nosotros tenemos la intención de trabajar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la transparencia institucional. Vamos a volver a presentar un proyecto que ya fue presentado, que es el de la Oficina Anticorrupción en Moreno, uh-huh. y el de la Defensoría del Pueblo. Vamos a plantear la creación de una Secretaría de la Mujer. Vamos a plantear la creación de una Defensoría de la Juventud. Eso no existe hoy. Vamos a plantear también la discusión necesaria sobre el problema de la tierra. Nosotros tenemos una idea que nos viene rondando en la cabeza hace tiempo y que la venimos trabajando, que es qué pasaría si nosotros proponemos establecer marcos de justicia social con respecto a la distribución de la tierra. Hoy hay muchísimos más metros cuadrados de tierra otorgados a los barrios privados que a los espacios para la construcción de viviendas populares. Debería ser diametralmente al revés. Entonces nosotros vamos a proponer que se equipare el número, que de mínima se equipare la cantidad de metros cuadrados otorgados a la construcción de viviendas populares con la cantidad de metros cuadrados otorgados a la construcción de barrios privados. Y después que por cada metro cuadrado otorgado a un barrio privado haya 2 metros cuadrados otorgados a la construcción de viviendas populares. Esto tiene que ver con el concepto de justicia social. El gobierno se jacta todo el tiempo de ser el representante de la construcción y de la instalación de la justicia social en el conurbano bonaerense y en todas uh-huh. las provincias. Bueno, en Moreno florecieron los barrios privados en estos últimos años como nunca y no florecieron. No floreció la construcción de viviendas populares. Tenemos alrededor de 2.000 viviendas entregadas en Moreno. Sí, ahí entra lo que decía Livingston cuando hablaba con nosotros, Rodolfo Livingston, el arquitecto, sí, donde señaló que ningún gobierno concibe la necesidad de la vivienda, de una solución concreta, porque se percibe el problema para resolver en esta política de objetos, ¿no? Este diseño de políticas de objetos y no de sujetos de derechos. Entonces pasa que se ha diseñado en el Programa Federal de Viviendas cajas, así lo señalaba Sean Livingston, sin contemplar la necesidad de una familia, sin contemplar las particularidades. Pero fundamentalmente sin hacer parte de las familias del proceso. O sea, la familia conoce el lugar y conoce a sus vecinos un mes antes de mudarse. Entonces no hay la posibilidad de la planificación y la construcción de un barrio como proyecto colectivo. No hay una contemplación de las necesidades de cada familia. Familias con 10 chicos van a una casita que tiene dos piezas, con una distribución absolutamente pequeña del espacio dentro de las casas. Las conocemos las de Casasco, conocemos las de La Perla, conocemos las de Cascalleras. Las de La Perla son distintas en su distribución geográfica, pero tienen las mismas complicaciones. Por eso te decía yo, hay cuestiones que tienen que ver con cómo vamos a trabajar los distintos aspectos de la vida de los vecinos. Otra de las cosas que vamos a presentar, quizá incluso antes de las elecciones, es la posibilidad de democratizar los espacios de publicidad gráfica en Moreno. Los vecinos de Moreno, todos los que vivimos en Moreno, estamos un poco cansados también ya de esto que decías vos, del flujo del marketing político, que colabora con la desigualdad ante la posibilidad de presentarse como una alternativa. Mientras hablábamos, llegó un mensaje que, al tener un teléfono nuevo, se hace difícil acostumbrarme a leerlo, ¿no? Pero voy a intentar hacerlo con toda la lentitud. Ya estoy aprendiendo el mecanismo, que es mover el dedo un poco más lento. Hola, me parece que este joven vuela mucho, apenas tiene 25 años, y ya se le subió mucho el humo. Tiene que empezar a hacer, no a querer acaparar, porque todos prometen y hablan como él. Y aquí firma en otro mensaje, Irma de Cascallares, de Las Casitas Nuevas. Mirá vos. Bueno, en realidad, quizá es la visión que tiene una buena parte de nuestra sociedad acerca de la política. Esto es una de las sensaciones raras que a uno se le crean cuando participa. Sí, en estos momentos. Pasado en el debate que se realizó en la parroquia aquí en el centro de Moreno, cuando algunos candidatos decían: tenemos como idea hacer esto, pero no sé cómo, pero tenemos propuestas. Nosotros, ¿no?, tenemos las ideas que planteamos cómo deberían hacerse, sabemos cómo deberían hacerse. En primero tomamos esos recaudos. Lo hablo en términos generales, no pero particular. Por esto que decía Irma, es absolutamente legítimo que Irma piense eso. Porque durante muchísimo tiempo, la generalidad de los políticos se encargó de hacer eso que dice ella, de prometer, de volar, como dice ella, y después, rápidamente, después de que transcurrimos el momento electoral, volvemos a la tierra y nos damos cuenta de que todas esas promesas quedaron en nada. Yo no estoy prometiendo absolutamente nada. Estoy comprometiendo mi militancia, la organización a la que yo represento, en la construcción de una alternativa. Y esa alternativa tiene como propuestas estas cosas que yo te estoy planteando. Discutir la idea de la justicia social en la distribución de la tierra, que es un recurso fundamental y una necesidad fundamental de nuestros vecinos. Discutir la democratización de los espacios gráficos de publicidad. ¿Por qué? Quienes tienen más dinero pueden discutir mejor o pueden instalar mejor su propuesta política que quienes no lo tienen. Eso no debería ser así. Debería regularse la cantidad la instalación de publicidad gráfica en los espacios públicos. Democratizarse, que sea igual para todos. Así estaríamos obligados a discutir nuestras propuestas. Ya no nuestras caras, sino nuestras propuestas. Tenemos como idea fundamental discutir la transparencia institucional, que es algo que es un problema con el que cargamos hace muchísimo tiempo. Tenemos como idea, como otra de nuestras ideas fuerzas, la solidaridad del Estado. Hoy a la mañana escuchaba en la radio y el otro día estuvimos con vecinos de allá de la zona sur, la situación de la Salita de la Victoria. Bueno, tenemos 40 salas de atención primaria en Moreno para 500.000 habitantes. Y encima hay algunas que están cerrando sus puertas porque no están los insumos o no están las instalaciones de acuerdo a las necesidades de los trabajadores y de los vecinos. ¿Qué hacemos con esto? Mientras una oficina municipal gasta 300.000 pesos por año en remis. Mientras al trébol se le pagan cerca de 50 millones de pesos por año, acudiendo a la idea de que además el trébol recorre todas las cuadras de todos los barrios todos los días de todo el año. Nunca llueve, nunca hay dificultades para... Bueno, le pagamos igual con la plata de los vecinos de Moreno. Esa plata de los vecinos de Moreno, que está mal gastada, debería estar para solucionar los problemas de las salas, para construir nuevas salas. Digo, con menos del 10% de lo que se le paga por año a la empresa del Trébol, se construye una sala de atención primaria. Es el presupuesto que pasa al municipio de las salas que están en construcción. Eso queremos discutir. Por eso me gustaría tener la posibilidad de de charlar con los vecinos, así como Irma dice, y no hay ningún problema en que piensen esto, digo, porque es lo que yo pensaría si estuviera de ese lado del teléfono, digo, esto están hablando, y mientras tanto yo sigo sin tener los servicios básicos, sigo con las mismas necesidades. Bueno, por eso es que decimos, es momento de pensar en confiar en expresiones distintas. Nadie los obliga a confiar en nosotros porque en la palestra de las posibilidades somos iguales a los otros. Algunos somos un poco más jóvenes, algunos somos mucho más desconocidos que el resto, pero bueno, sí los invitamos a participar, a ver si es verdad lo que decimos. A ver si, digo, yo tengo la tranquilidad de que todas las cosas que yo puedo proponer y todas las cosas que yo voy a proponer en el Consejo Deliberante tienen como respaldo la coherencia de mi historia como militante y además un espacio de reflexión y discusión con un colectivo. No son cosas que se me ocurren a mí sueltamente y vengo a la radio y las digo, sino que son cosas que discutimos. Yo estaba planteando el problema de la tierra, por ejemplo. Irma vive en un plan federal de viviendas. 2.000 casas se han entregado en Moreno. ¿Y hay cuántos countries? Bueno, discutamos eso. Hay muchos más casas adentro de los country que casas pertenecientes a un plan de vivienda destinado a solucionar la problemática de vivienda de los vecinos de Moreno. 30.000 vecinos en situación de necesidad de vivienda. 2.000 casas. Bueno, los números hablan por sí solos. ¿Qué hacemos para mejorar esto? Discutamos, controlemos la plata que gasta el Ejecutivo, propongamos alternativas distintas, participemos a los vecinos del proceso de construcción de vivienda, del proceso de elaboración de los planes de vivienda. El poder no tiene que ser concentrado para ser poder. Si colectivizamos el poder, si invitamos a los vecinos a participar, seguramente se va a legitimar mucho más a quienes tienen representaciones institucionales. Franco de Llana, muchas gracias por elaborar este espacio que vamos a hacer en el día a día, ¿no? Ya mañana va a estar Rodrigo Amoroso sentado donde usted está para hablar con nosotros, también indagar en su historia. Hoy pudimos haber preguntado muchas de las mismas preguntas que venimos reproduciendo del tiempo. Y quedarnos en qué sucedió en el 2005, qué sucedió en el 2007, por qué este espacio, por qué no este espacio. Y la idea fue encarar esta entrevista, como lo vamos a hacer con Rodrigo Amoroso, como lo vamos a hacer con todos los que quieran venir aquí en la radio, desde la propia historia, pero también en esta idea de escuchar las propuestas para que los vecinos también puedan expresarse como lo hicieron en el día de hoy, dar su opinión y empezar a hacer el escenario para que cuando empiece a acercarse el tiempo de octubre, los tengamos todos sentaditos acá discutiendo entre ellos, donde van a aparecer las contradicciones, donde van a aparecer los archivos que no se resisten. Absolutamente. Y cada uno dirá lo que tenga que decir. Y por eso fue la idea. Sabemos que no hemos en el aire y también en entrevistas tenido muchas diferencias con Lucas Franco. Y eso es lo interesante de hacer estas entrevistas y en el día de hoy indagar desde otro lugar. ¿Qué pasaba como un joven ahora en este nuevo escenario y las propuestas? Y en este caso, bueno, le han dicho que está volando mucho. Sí, sí. Que igual, no compare tanto. Igual, baja un poco igual, la realidad, igual en realidad no sé si es un insulto tan grave que a uno le digan que vuela, ¿no? Me parece que... No. Por eso, y además digo, una de las cosas que decía Irma en el mensaje es hay que empezar a hacer. Pues bien, nosotros desde el lugar que nos tocó ocupar hicimos muchísimas cosas. Por eso, porque entendemos que no es suficiente, es que nos animamos a proponernos como candidatos. Justamente lo que queremos hacer es captar el voto de confianza de los vecinos para poder hacer de otra manera. Poder hacer las cosas de otra manera. Eso es lo que a mí me interesa discutir y por eso me gusta esta cosa de compartir visiones con los vecinos. Creo que esta esencia es como cuando te dicen en tu familia, che, no hueles tanto, tratá de bajar unos cambios para ser más concreto y luego llega a la otra instancia. Siempre te dicen esto, lo que hemos navegado en el mundo de la música. Históricamente, digamos, antes de las elecciones del 14 de agosto decían, no, ustedes están volando, Wiener no llega al 4%. Bueno, pues bien, Wiener hoy está segundo. Aparentemente está segundo en la intención de voto a nivel nacional. Y aparentemente se quedaría construida una representación institucional del Frente Amplio generalizada en la provincia de Buenos Aires y en el país. Lo que antes de las elecciones del 14 de agosto era volar. Digo, ahora, ¿qué planteamos nosotros? ¿El vuelo termina con la elección? No, el vuelo empieza. Después de terminar las elecciones, ahí empieza el trabajo distinto y desde espacios distintos que nosotros queremos desarrollar. La vamos a invitar a Irma todas las veces que a compartir una charla, todas las veces que sea necesario, y las vamos a invitar a participar del proceso de construcción de hechos. Esto que yo le planteaba y las propuestas que yo tengo, nosotros las queremos convertir en hechos. Con el aporte y la participación de vecinos como Irma, seguramente va a ser mucho más fácil. Lucas Franco, de allá, muchas gracias. Como te señalaba, hoy escuchábamos

Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Empecé a tocar a los 14 años, creo que fue una cosa así, no me compraron la batería, así que desgraciadamente. ¿Querías tocar la batería? Quería tocar la batería y si hubiera podido en este momento, no sé si tocaría bien, pero mi batería debería tener 30 cascos más o menos. Pero no me la pudieron comprar, me conseguí una guitarra criolla y de ahí dije, soy guitarrista y la agarré como qué sé yo, con resignación en realidad. Hasta que escuché una vez un tema de Los Gatos, Rock de la Mujer Perdida, que tocaba Papo. Y ahí dije, si con eso se puede hacer esto, chao, soy guitarrista. ¿Cómo era el ámbito aquí en Moreno? ¿Se dificultaba encontrar a otras personas como vos para hacer una banda, para juntarse, a tocar? Yo tengo dificultades de encontrar otra persona como yo ahora también. Por empezar, todo empezaba, todo era muy nuevo. A pesar de que a partir de la aparición de los Beatles, ya la cosa fue distinta, ¿no? Sí, había mucho que le gustaba la música, pero bueno, la Argentina no es un país donde las clases medias tenían formación musical. Uh-huh. Había una época, 1940, que decían que en las casas de clase media había un piano, ya, eso no existió nunca más. Y la gente que tocaba aprendía de oreja, de oído, robábamos, cuando pasaba algo por televisión robábamos algún acorde y conocíamos uno más. Así que no había tampoco la posibilidad para mucha gente de pagarse un profesor y qué sé yo, que era todo así, como se podía, ¿no? Y como se podía, se hicieron muchas cosas en este país. Y bien, ¿no? Y también mal. Y lo interesante es eso, que empezamos como empezamos todos. Era difícil encontrarse con gente, ¿no? Yo recuerdo testimonios de Adolfo de Simone, por ejemplo, un baterista de acá de Moreno, que nos comentaba que él aprendió a tocar la batería con un bombero. Que era, así se comenzaba, por lo menos acá en Moreno, esto de, bueno, queremos tocar rock, vayamos a aprender aunque sea el instrumento. Y bueno, hubo muchísima gente que aprendió con los bomberos, estaba, yo me acuerdo, bueno, ya desaparecido, el profesor Selen, que mucha gente le debe muchísimo, que le aprendió muchísimo con ellos, y claro, por ahí era la posibilidad de llegar a acceder a un instrumento de viento, por ejemplo, que no se podía, bueno, ahí te lo prestaban y podías practicar y tenías un profesor excelente como Selen, y la gente aprendía y podía desarrollar las ganas de hacer lo que quería también, ¿viste? Porque por un lado aprendías lo que te exigían ahí, pero por otro lado también te daba la oportunidad de que vos fluyeras para donde vos quisieras. Eso era lindo, claro que sí, era difícil. Ahí estamos escuchando a Carlos González, que va a hablar con nosotros porque está en línea, esto de indagar nuestras propias historias, las historias de Moreno. Ahí escuchábamos una entrevista que realizamos años atrás contando sobre la historia del rock de Moreno, el rock morenense. Pero para seguir indagando, este artista que ha seguido tocando la guitarra, ya no la batería, que era lo que quería hacer, pero no sucedió, que está tocando en la actualidad con el Bizcocho, que sigue en el ruedo después de muchos años, para hablar con él, está en línea y lo pasa a saludar inmediatamente. ¿Cómo anda, Carlitos González? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Muy, muy contento de estar en contacto. ¿Se reconoció cuando se escuchaba ahí unos años atrás? Unos años atrás, ¿no? Sí, estaba muy sonriente, muy una época linda de haber sido. No, y sigue siendo. Esto de indagar en la historia nos llevaba, por ejemplo, recordabas ahí algunos elementos de tu propia historia y luego lo que sucedía en el entorno de Moreno. ¿Qué ves de diferente en la actualidad? ¿Dónde se presentan las bandas ya con un avance tecnológico diferente al de las generaciones anteriores, pero con pocos espacios a diferencia de años anteriores? Claro, bueno, ese es un problema de Moreno y de muchos lugares, creo que en Merlo también y en varios lugares también, que prácticamente las roquerías desaparecieron, ¿viste? Pareciera ser que molesta o disgusta, lugares donde realmente no eran problemáticos, pero no había peleas, como por ejemplo puede haber en otros lugares, ¿no? Que hemos salido en televisión, la ciudad de Moreno, por varios desmanes provocado la salida de las bailantas, ¿no? Que está bien, bueno, sucede eso. Que no pasaba en las roquerías, inclusive, por ejemplo, la última importante que se cerró de acá de Moreno, la que estaba en La Reja, Bogan, uh-huh. Que era un lugar pero excelente, aparte que una buena atención, un lugar amplio, y bueno, la gente, que los dueños eran también macanudísimos, y lo cerró la municipalidad directamente, ¿no? No había ninguna posibilidad de que persistiera en el tiempo, y así han cerrado muchos lugares, ¿no? Y lugares tranquilos donde hasta te voy a decir, hasta familiar, uh-huh. donde se podía ir con chicos de 14, 13, 15 años, acompañado con los padres, como corresponde. Sí, pero digamos que Moreno ya no tiene un espacio como el FECA 67 bis, por ejemplo. No, bueno, pero eso era glorioso. Está bien, eso sería ideal que volviera. Hay que agarrar una pelaita y ponerlo de vuelta atrás de un mostrador que manejaba un boliche maravilloso. Claro, épocas en las que estaba también Campanari con la clave, ¿no? Había espacios para ir. Había lugares que estaban, pero que ya te digo, que eran lugares tranquilos, donde se podía escuchar, disfrutar música, era un punto de reunión entre amigos, y bueno, por ahí eso es lo que molesta, ¿no? El punto uh-huh. de reunión y donde se conversa, aparte que se escucha música, ¿no? En este punto de reunión que estaba señalando, Carlos, ¿qué ves de diferente con las nuevas generaciones de músicos? Entendiendo que antes, por ejemplo, estaba esta instancia de la zapada en vivo, de conocerse tocando, dialogando con la música. Bueno, al desaparecer los lugares, desapareció esa posibilidad. Igual la gente se sigue reuniendo uh-huh. de alguna forma, ¿viste? Muchas veces aquí en una sala, 3, 4, vamos y tocamos un rato y no nos vemos más hasta dentro de 2 meses, ¿viste? Sucede todavía. Pero claro, antes estaba esa posibilidad de juntarse en cualquier boliche, ¿viste? Se hacía el show que había que hacer y después subían 2 o 3 y seguían tocando, ¿no? Solamente por el gusto de hacerlo. Pero bueno, eso no está y me parece que es una decisión política prácticamente, ¿no? Pero bueno, es así y hay que tratar de generar esos lugares, hay espacios, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tratar de generar algún tipo de espacio, ¿no? También se cerró Club Casi Pesca en la sede, que los domingos, creo que el domingo por medio, uh-huh. se hacía una reunión de heavy metal, donde se juntaban 300, 400 personas y tampoco había ningún tipo de desmane, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, la gente se junta y cuando se orienta para algún lado que le interesa a la gente, parece que molesta. De todas formas, bueno, la situación cambió, por otro lado, hay, qué sé yo, otra disponibilidad económica en la gente, ¿viste? O sea, uh-huh. es muy probable ahora encontrar un pibe tocando con una buena guitarra, con un buen equipo, y a la vez apreciar lo que hace. Y ¿no? ya no grabando con una consola de 4 canales, donde quizás el músico en una sala de ensayo se llevaba una cinta de TDK, que la quería escuchar en un grabador y se escuchaba ¡wow! Todos al revés, ya va directamente a la computadora. Claro, ¿verdad? Generalmente las salas casi todas tienen una computadora para grabar, una cosa interesante, para por lo menos para grabar el ensayo, y hay otras que ya más seriamente se puede llegar a grabar un disco, un muy buen demo, ¿no? Uh-huh. Y eso es bueno porque el hecho de llevarte el ensayo a tu casa, ¿viste? Porque cuando uno está tocando, bueno, vos lo sabés, uh-huh. vamos y vamos, ¿viste? Pero después, si tenés la oportunidad de escucharte y con alguna nitidez, o sea, que entienda lo que está pasando, bueno, es una buena forma para corregir un montón de cosas. O para decir, yo no estaba ahí. ¿Eh? O para decir, yo no estaba tocando ahí. Ese no pudo ser yo, ¿no? Claro. Pasa. Suelen pasar esas cosas. Sí. Sos una persona que ha hecho radio, que graba a través de Voodoo Records muchas bandas, y has visto en el transcurso del tiempo muchas bandas del rock local. ¿Cuál rescatás en el recuerdo, en la memoria, bandas que estuvieron presentes en los escenarios y están presentes en los escenarios? Porque el viernes pasado nos instalábamos en el Teatro Leopoldo Marechal para ver a Ficciones, una banda que también tiene años en el ruedo, y ahí me encontré con Marcos Peralta y con otros artistas. Es decir, ¿qué rescatas en la actualidad? Y bueno, mirá, Ficciones es una muy buena banda que, como vos decís, sí, también tiene un largo desarrollo. Y bueno, ¿no? todo ese tiempo y lo que sabe cada uno suma y da este resultado. Es una banda re interesante y sí, bueno, los conozco, hemos tenido algunos shows juntos y realmente, bueno, es una de las bandas que en este momento apunta a unas cosas bien prolijas, bien hechas, inclusive ahora tienen una dirección, un manager artístico, uh-huh, que es el Zorrito, que sabe mucho de voces, mover, de música, sí. Y bueno, se nota el aporte, ¿viste? Y la banda que tiene ya trayectoria, que está afiatada, es interesante, ¿no? Después así, bueno, banda subo, bueno, Mariano, el tecladista, estuvo también con La Flota, una banda interesantísima. Con Marcos, ¿no? Peralta, claro. Sí. Primer tecladista fue Lucas López y luego entra Mariano. Claro, sí, recuerdo. Y bueno, una cosa muy muy interesante para escuchar. Mandrake en la batería. Exacto. Sí. También un viejo luchador. Pablo en guitarra. Pablito en guitarra, el chiquitín. Chiquitín Mozo, FK 67 bis. Claro, tipo NBA, el chiquitín. Pero bandas muy buenas, ¿viste? Hubo, a ver, qué sé yo, Paladín, no sé, hay un montón, desde Blanca Flor, ¿viste? Para acá se empezó a remar más seriamente, ¿no? Independientemente de que antes también hubo bandas muy buenas. Uh-huh. Pero está bien, yo veo que, mira, que cuando vas a una sala, por ahí escuchás la banda que está tocando antes que entres vos, y te quedas un poquito a escuchar la otra que está después, y bueno, ves que las cosas están cambiando, ¿no? Que los bebés tienen la oportunidad de estudiar, internet es un mundo que lo que te interese saber de música está ahí, uh-huh. Hay profesores que ya agarraron la onda para enseñar de otra manera, ¿viste? O sea, dejando el caruli de lado y enfocarse directamente en lo que quiere un pibe, ¿no? Cuando un pibe empieza a los 13, 14, 15... obviamente le interesa algún tipo de música, algún estilo. Es decir, no sucede lo que pasaba en la época de tu juventud, que tenían que ir a los bomberos, por ejemplo. Exacto. había profesores buenos también, pero bueno, había una cuestión económica también que era más difícil. Sí, y además la corriente del rock era nuevita, digamos, era algo de experimentación pura. Era experimentación pura. Estábamos el otro día escuchando con un grupo de amigos desde lo que era Almendra al principio. Y prácticamente estaban inventando cosas que las por ahí las habían escuchado de algún lado, porque los discos tampoco se conseguían, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y se escuchaba y se trataba de evitar y de llevarlo, y se hacían cosas muy interesantes, ¿no? Imagínate que Santa Blaya, que es un tipo era mundialmente reconocido, con dos Óscares, ¿viste? Medio que es un orgullo nacional. Y este tipo también, él comentaba que quería sacar temas que había escuchado así en la radio, porque no conseguía los discos, uh-huh, y tratando de sacar ese tema, componía uno, que salía distinto, le salía como le salía, y era un tema diferente. Y eso con Arcoíris, ¿no? Los sí, principios. Sí, sí. Que en ese momento tendría 16, 17 años el tipo, ¿no? Y se estaba mezclando con gente en ese momento, viste, bueno, muy importante, músicos profesionales, qué sé yo, meterse en un estudio de grabación y dirigir viento, viste, se hacía todo a pulmón. Y ahora ya la cosa cambia, como que hay otra información técnica, lo conseguís en internet, lo conseguís con profesores que están más abiertos y van hacia lo que vos querés, y a partir de lo que vos querés después le desarrollan la enseñanza, ¿viste? Pero sobre el estilo que le interesa a un pibe que está empezando, ¿viste? Sí, también recuerdo, ahora que estaba señalando el ejemplo de Arcoíris, de Almendra, cuando dialogábamos, otra de las diferencias eran que esos artistas que estamos mencionando, Papo con los Gatos, estuvieron en el Distrito de Moreno. No había tanta lejanía como en la actualidad, donde ahora está todo devorado por los mega festivales, los grandes recitales. Claro, bueno, pero es una cosa que eso también es natural. Antes había en cada pueblo por ejemplo, acá teníamos los Indios, ¿viste? Que uh-huh, era el lugar donde venían. Y era un lugar donde se congregaban, no sé, 1.000, 2.000 personas, y no solamente en carnavales, sino que eran clubes que hacían el baile, uh-huh, y venían lo que también se denominaba el número vivo, y venía, qué sé yo, venía Almendra, venía Manal, venían todos los artistas importantes, venía Sandro, venía Palito Ortega, Leonardo Fabio, venían los importantes, ¿no? Y eso, bueno, creaba también otra posibilidad. Lo que pasa es que la gente tocaba dos o tres shows por noche, los músicos volaban de un lado para el otro, y era otra cosa, ahora ya es otro tipo de negocio, ¿viste? Vos vas a un lugar y se te juntan 10.000 personas, no tenés donde meterla en Moreno ni en ningún lado parecido, tenés un estadio. Claro, se ha modificado. Se ha modificado. Una de las últimas bandas así casi masivas ha sido Divididos en Los Indios, si mal no lo recuerdo, y La Renga en el Club Defensores, en la cancha de básquet. Claro, sí, bueno, yo ahí estuve, bárbaro. Fue un show bárbaro, me acuerdo que independientemente de lo que era el rebote, viste, bueno, musicalmente no era el lugar adecuado, ¿no? Pero el lugar que tenía la capacidad para hacerlo y estuvo muy bueno, sobre todo el comportamiento de la gente, no hace tanto tiempo de esto. Y el comportamiento de la gente, me acuerdo que no había, estrictamente, no habían llevado control policial, por ejemplo, no había policía. Claro. No había. Había dos o tres que yo no conozco, a la vuelta de casa, pero estaban de civil y ahí por las posibilidades que pudiera pasar algo y poder dar aviso, pero nada más. Y no pasó nada, y había como más de 2.000 personas, ¿no? Mucho más. Era, qué sé yo, fue algo lindo. Se pueden hacer cosas, lo que pasa que, bueno, ¿viste? Hay que tener un poquito de iniciativa, la instancia económica, las bandas ya también. Una banda que sale a tocar hoy en día lleva, no sé, 50.000 o $100.000 de sonido. Y bueno, todo eso hay que pagarlo, hay que hacer algo más importante, ¿no? En esto de hablar en el día de hoy, primero era esto de hablar de los recuerdos, pero también del presente. Lo estuvimos logrando en esta charla y seguramente lo vamos a hacer en los próximos días. Te voy a estar molestando nuevamente para hablar, porque es muy interesante, no solamente hablar contigo, sino también con Marcos Peraltay, con Campanari, con algún integrante de Blanca Flor, algún integrante del Gorro, para empezar a reconstruirnos desde nuestra propia identidad y, en este caso, de lo que pasaba con el rock local, con el rock de Moreno, y lo que sucede con el rock de Moreno, donde hay muchas vertientes, hay mucha música, blues, rock, reggae, bueno, y ahora en el presente te encuentras tocando con El Bizcocho. Este momento sí, es una banda que también tiene años en Moreno, y bueno, yo me acoplé últimamente, ¿no? Estuvimos tocando hace 2-3 años atrás, seguimos haciéndolo, viste, con algunas intermitencias, justamente por eso, por la falta de lugares, pero bueno, hay que ponerse las pilas y tirar para adelante, viste, que hay que tocar porque uno tiene ganas de tocar, después que pase lo que Dios quiera. Carlito González de allá, muchas gracias. Recuerdo todavía las puñaladas cuando estuve en Blues al Paso, me dijeron, está Carlos González con puñaladas en Blues al Paso, y me asusté. Pero era el grupo. 27 puñaladas. Exacto, me asusté mucho. Bueno, eso también en algún momento va a tener algún reentré, como se dice, pero bueno, para sacarse el gusto, y aparte con la gente que tocaba somos amigos, pero de hace años, ¿no? No quiero decir tanto para no venderme, pero va a haber alguna cosita de vuelta nuevamente. Eso es como la primera novia, 27 puñaladas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos. No, gracias a vos, y cuando quieras, estoy atento. Estaremos haciéndolo entonces. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí pasaba Carlos González, esa persona sabe mucho de música, que sigue en el ruedo de la música local, y nos pareció interesante empezar a extendernos luego de todas las entrevistas que veníamos realizando en el día de hoy, con nuestra propia identidad, con nuestra propia historia. Ya nos estamos retirando, aquí está la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez, ya para despedirnos del día de hoy, en esta radio recuperada, del día de la historieta. Te hacemos la historieta, decía alguna vez Sonia Olmos desde los micrófonos de Boca que Vuela. Ya empezando a despedirnos, volvimos, acomodándonos, luego de mucha gripe. Sí. Dolores de huesos, por su parte, donde yo también los tuve. Contractura, estrés. Por el estrés, me dijo. Sí. Reposo. ¿Hizo reposo usted? Sí, hice. Dudo. Yo pensé que lo había hecho. No, sí hice. Un buen tiempo hice reposo. 2 días me dijeron de reposo nada más, así que hice. Iba a caer en el tonto chiste que ya me estaba seduciendo también mi compañero por esto de el reposo. ¿Pero por qué lo vamos a quedarnos ahí? Ya nos estamos retirando. Yo también lo iba a hacer, ¿eh? Me la dejó picando ahí, pero ya nos estamos retirando. ¿Leyó alguna vez historietas? ¿Le gusta la historieta a usted? Más o menos, he leído poco. Igual Sonia me regaló... En lo poco que ha leído, ¿qué ha leído? Leí Liniers. En la estación de Liniers. No, Liniers, que me regaló un libro, Sonia, está que se bien. Llama Macanudo. Sí, también se lo regaló a la gente, a los oyentes. Bueno, a mí me lo regaló, por eso después trajo... Yo dije, estaba muy bueno, entonces lo trajimos... Y aparte de Liniers, ¿qué va a leer? Y no, he leído muy poco, no, nada. Nada, no, ninguna revista Tori. No, tampoco. Un Dantañán, no, nunca. No, un Scorpio. No. Virgo, Acuario, Géminis. Bueno, no sé, estamos no, tampoco. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Mañana estaremos nuevamente aquí en los micrófonos. Y como todas las semanas. Como todas las semanas, como todo el año. Es largo el trayecto. Empezamos a presentar el equipo en el día de hoy. En la operación técnica, asesoramiento de humor, mi compañero Miguel Ángel Costas. También nos acompañó en el equipo periodístico Cintia Medina. Sí, Cintia Medina. Estaba como loca hoy, se movió por todos lados con la información para que mañana se las va a traer tempranito en Recorte Informativo. Y también acompañando, y hoy lo escuchaba atentamente vía telefónica, mi compañero, mi amigo Rubén Oscar Bustamante, que mañana estará presente a partir de las 19 horas con Perfiles. También estuvo hoy presente acompañando casi al final de lo que fue Recorte Informativo el compañero Martín Augusto Raffo de Latido Americano. Me sorprendió, sí. Dijo presente, ocupó la línea telefónica antes de hablar con Carlitos González, Juan Ledesma, que mañana no estará presente, pero sí lo hará Lucía Sánchez. Y bueno, y conduciendo en la conducción, ¿ver qué me apura? ¿Por qué? Bueno, a ver. Porque me está apurando, sí, la gente lo sabe, pero hace señas de que me apura, me está corriendo. Estamos todo el en tiempo. El tiempo, estamos en el tiempo, sí. En la conducción, como todos los días, y suenan los teléfonos, sí. Mi compañero Fernando Alfredo Ochoa. Y me mandó nomás. Y como ella me mandó, y yo soy claro como el agua, mi compañera, o sea, Clara Rodríguez Rodríguez, aquí en esta radio recuperada acompañándome. ¿Le gusta? ¿Nos vamos hasta mañana? Nos vamos, hasta quedate mañana. Ahí para escuchar la repetición de Recuerdo Informativo a las 19 horas. A las 17 horas. 19 llega Un Grito de Corazón. A las 21, Radio Gourmet. Muy bien. Y a las Ruido Rebelde. 22, Ruido Rebelde. Dice Álvaro, coños, comenzamos Ruido Rebelde. Juan. De esta manera nosotros nos retiramos. ¿Y Juan cómo le responde? Sí, comenzamos. Nos vamos, muchas gracias por estar. Quédate ahí en esta radio recuperada. Mañana será otro día y estaremos aquí. Hasta luego. ¿Quién es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.